compañeros y compañeras, vamos a continuar con nuestro trabajo. Va a pasar Don Noval Hernández, Jorge Alfonso, Raúl Piriche, Carlos Aguirre Rojas, que se presenten aquí en la mesa. Compañeros zapatistas, por la invitación a este seminario internacional sobre el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Estoy orgulloso de cooperar así con mis hermanas y hermanos zapatistas en emancipación, que han participado magníficamente desde 1994 para alimentar el renacimiento de las circulaciones cosmopolíticas del sentido de la dignidad. Gracias a ellos y a ellas hemos levantado más la cabeza individual y colectivamente. Saludo desde el sur de Francia a los otros asistentes al seminario, con esta participación a distancia a través de un video, a una reflexión pluralista y cooperativa enganchada en las prácticas políticas alternativas. El tema del seminario pone frente a frente el pensamiento crítico y a la hidra capitalista. Querría detenerme un momento en estas nociones, situar mejor lo que yo puedo, que tenemos el pensamiento crítico, la teoría crítica, o si es menos arrogante, desde el punto de vista académico y más cercano a la vida ordinaria. La crítica social, todo es en su conjunto de búsquedas que ponen el acento en las dimensiones negativas de un orden social dado. Palabras con sentidos diversos, pero que tienen intersecciones y que han sido históricamente usadas para nombrar eso negativo como dominación, opresión, tiranía, injusticia, desigualdad, explotación u otras palabras más. Explícita o explícitamente, ese desciframiento de lo negativo, esa crítica social se apoya al menos en la intuición de algo positivo, de un mundo sin dominación, de una visión de la igualdad y de la justicia, etc. La palabra emancipación expresa bien la familia de términos que exploran lo positivo. Podríamos decir que la emancipación en el sentido actual es el horizonte de una salida de las opresiones a través de una autonomía individual y colectiva, o al menos de un movimiento por la autonomía individual y colectiva. La emancipación se presenta entonces como un horizonte, como la brújula de lo positivo frente a lo negativo, pero igualmente como el proceso infinito que lleva hacia ese horizonte que no es nunca completamente alcanzable. Horizonte no completamente alcanzable, ya que los movimientos de emancipación corren el eterno riesgo de recaer sobre lo negativo, porque tienen que ver con las fragilidades humanas, anidan nuevas amenazas. Pero si el horizonte de emancipación no es nunca completamente alcanzable, siempre pueden aparecer algunas rupturas significativas dentro de la lógica opresiva, como la ruptura con el capitalismo como forma de organización hegemonizante pero no exclusiva de las relaciones sociales en las sociedades contemporáneas. Para volver al pensamiento crítico o a la crítica social, parece importante anudar bien el desciframiento de lo negativo, la crítica de las dominaciones, con la brújula provisoria y revisable en el camino de lo positivo, de la emancipación individual y colectiva. Es por esto que hablo de la crítica social emancipatoria. Desde el fin del siglo XX, la relación entre el pensamiento crítico y la emancipación se ha distendido. Esto por razones diversas. Entre ellas podemos señalar la toma de conciencia de los impases autoritarios y totalitarios, de los usos dominantes de la intención comunitaria, con la caída del muro de Berlín en 1989 y desde antes, la conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo desde el inicio de 1980, la lógica de la especialización de los saberes en el mundo académico, que hace más difícil las globalizaciones propias de las teorías críticas emancipadoras, el alejamiento entre el mundo académico crítico y los movimientos sociales, o incluso la emergencia en la escena intelectual de lo que llamamos el posmodernismo, es decir, una mezcla de tomar en cuenta justificadamente al pluralismo y la incertidumbre con tendencias susceptibles de llevar siempre de manera perniciosa a un relativismo de todo se vale y a una cierta forma de desrealización del mundo. Estos desplazamientos conjugados pueden conducir a rupturas completas entre la crítica social y la emancipación. Dos modalidades de esta ruptura total tienen que ver ya sea con esas formas de crítica relativista o nihilista que giran alrededor de los ombligos académicos en los campus norteamericanos, ya sea con las recuperaciones que ha hecho la extrema derecha de la postura política y una cierta rebelitud, por ejemplo en Francia, con el ascenso de un nuevo conservadurismo xenófobo, sexista, homófobo y nacionalista, robándole de cierta forma a la izquierda radical, con alusiones regresivas en el título del seminario, descifrado por el pensamiento crítico, es la ira capitalista. El capitalismo es aquí metafóricamente comparado con una figura de la mitología griega, la ira de Lerna. Monstruo con muchas cabezas que renacen sin parar. Ciertamente, el fin de la historia mitológica nos indica con astucia que no podemos acabar con la ira de Lerna. Esto parece difícil, pues la metáfora subraya sobre todo el carácter y la fuerza que se renueva sin parar del animal capitalista. Y de cierta manera, la historia moderna parece ir en este sentido. Hace dos siglos que los movimientos sociales y políticos que buscan emanciparse del capitalismo nacieron. Y hace dos siglos que estos intentos han fracasado. El capitalismo sigue ahí. Incluso más fuerte, como forma socioeconómica, y aunque se presenta en crisis, aparece más arrogante. Es verdad que las capacidades históricas de metamorfosis del capitalismo y su plasticidad son sorprendentes. El capitalismo logra incluso nutrirse de sus críticos. Esto es lo que muestran los sociólogos Voltansky y Chiapello en relación a Francia en su obra de 1999, El nuevo espíritu del capitalismo. Voltansky y Chiapello ponen en evidencia el modo como la administración de los años 90 integró elementos del cuestionamiento 68ero al capitalismo, pero en un sentido inverso al cuestionamiento, para relanzar y fortalecer la lógica de la ganancia. El capitalismo es también capaz de realizar las más diversas hibridaciones. El capitalismo post-staliniano de la KGB en Rusia, el capitalismo burocrático de partido único en China, el capitalismo islámico en Turquía y probablemente próximamente un capitalismo verde que se aproveche del ecologismo para desarrollar la ganancia. Así, de cierta manera, tenemos razones para hablar de la idea capitalista. Sin embargo, toda metáfora produce zonas de comprensión, pero también de incomprensión respecto del problema analizado. Y hablar de la hidra capitalista nos hace perder una parte importante del problema, pues al hablar de la hidra contribuimos a darle simbólicamente poder al capitalismo que nosotros combatimos. Es como si nos alimentáramos a nosotros mismos con la tripa que engorda delante de nosotros y termináramos por asustarnos. Y en ese caso son los puntos ciegos de la metáfora los que nos meten en una pista. Y si nuestras subjetividades individuales y colectivas participan en la sobrevaloración de la fuerza del capitalismo, y si nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros fatalismos, nuestros conformismos incluidos en los más críticos contribuyen a fabricar la monstruosidad de acero del capitalismo, y si se saca parte de su fuerza de nuestras creencias, incluso los sectores del pensamiento crítico contribuyen a esta visión del capitalismo, con una totalidad coherente y casi impenetrable, con una dinámica de recuperación ilimitada. Eso que produce una forma de fascinación paralizante y redobla las obligaciones, capitalizas en nuestras vidas y afecta a las resistencias con un gusto fatalista. Estas preguntas nos empujan hacia un agnosticismo mayor en cuanto a la potencia del capitalismo, y este agnosticismo es una condición que nos permite orientarnos hacia otro espacio de interrogación a propósito de la importancia de las zonas de fragilización del capitalismo, muy subestimadas por los pensadores críticos y más aún por los anticapitalistas. En estas zonas de fragilización que yo insistiría a través del capitalismo contemporáneo, mi propósito tendrá dos grandes etapas. Comenzaré con una caracterización general del capitalismo, señalando algunas falsas pistas en su análisis, y en una segunda parte revisaré cuatro contradicciones principales del capitalismo y sus modalidades actuales. Pasaré a la primera parte de mi intervención, la crítica del capitalismo y sus escollos. ¿Cómo caracterizar globalmente el capitalismo? Yo lo haré inspirándome en Marx. El capitalismo está constituido por una dinámica de acumulación sin fin del capital. Dinámica de acumulación sin fin del capital dotada de tres características importantes. Primeramente, esta dinámica se alimenta de una lógica de ganancia generada por la explotación del trabajo y de la naturaleza por el capital. En segundo lugar, se basa en la propiedad privada de los medios de producción, de intercambio y de comunicación, propiedad privada de los medios de producción, intercambio y de comunicación, y en tercer lugar, esta dinámica capitalista que desarrolla la mercantilización del mundo, es decir, se convierten en mercancías para aumentar las ganancias. A partir de esta caracterización, consideraré tres puntos en esta primera parte. Primero, el peligro de sobrevalorar la voluntad omnipotente de la hidra capitalista. Segundo, otra manera de darle mucho poder a la hidra capitalista, a través de la sobrevaloración del peso de la propaganda mediática. Y tercero, destacarse el carácter contradictorio y por tanto abierto de las resistencias y de las potencialidades emancipatorias de la máquina capitalista. El primer punto, que he titulado más bien Matrix que James Bond, una primera tendencia localizable en las visiones críticas del capitalismo, es una visión intencionalista de la omnipotencia de las intenciones, que estaría principalmente y de la voluntad de los capitalistas que manipulan conscientemente la realidad para su beneficio. Esto es algo fuertemente presente en las representaciones ordinarias del capitalismo, notablemente hoy en día a través del Internet, pero también en ciertas visiones ilustradas. Esta crítica intencionalista tiene relación con las teorías del complot. Esquemáticamente, el capitalismo sería el complot de los ricos, de las multinacionales y de sus mozos en el gobierno. La hidra capitalista estaría movida por una voluntad implacable y malévola. Karl Marx nos enseña, sin embargo, a liberarnos de esa imagen del capitalismo que viene a halagar nuestro gusto hollywoodense por los James Bond. Marx escribió en el prefacio a la primera edición del libro del Capital en 1867. Cito a Marx: "No pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente, pero aquí solo se trata de personas en la medida que son la personificación de categorías económicas portadoras de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, menos que ningún otro, podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas". En ese extracto de Marx, el capitalismo se parece más a una maquinaria impersonal que no es controlada por nadie, lo cual la vuelve, por cierto, más peligrosa. En analogía, uno puede hacer referencia más que a las películas de James Bond, al cine de ciencia ficción con las computadoras que escapan al control humano, como las figuras de la Matriz de la serie Matrix y de Skynet de la serie Terminator. Para Marx, incluso un individuo capitalista no es plenamente responsable de las relaciones de las cuales es socialmente su criatura. Según su expresión, los ricos, y no solamente los proletarios, también son dominados por la lógica capitalista. No controlan esta lógica, son también sus criaturas. La diferencia con los proletarios es que tendencialmente los primeros, los capitalistas, sacan beneficios y que los segundos, los proletarios, padecen. No hay realmente pilotos en el avión capitalista. Esto contribuye también a su peligrosidad humana, social, ecológica y democrática. En pocas palabras, retengamos de Marx que los capitalistas se benefician del capitalismo explotando el trabajo de los asalariados y la naturaleza, pero no controlan la maquinaria capitalista, de la cual ellos son en gran medida sus marionetas. No sobrevaloremos entonces el dominio consciente y la manipulación voluntaria del mundo por los capitalistas. La idea capitalista es movida por un movimiento incontrolado de acumulación sin fin del capital. Las manipulaciones, los golpes retorcidos, los complots existirían al lado de los dominados, pero como un segundo componente bajo la dependencia de la mecánica. Primer punto. El segundo punto lo llamaré la obsesión de la propaganda mediática y los daños colaterales. Otra manera complementaria de sobrevalorar la fuerza voluntaria de la hidra capitalista está también muy activa en los medios radicales, militantes y académicos. Es enfocarse sobre la propaganda mediática, para retomar una expresión hecha popular por Noam Chomsky. Cuando hay una dificultad, una explicación simple y tranquilizadora interviene a menudo en los sectores críticos, es culpa de los medios. Fórmula en la que se mezclan los acentos conspirativos en la visión de los emisores del mensaje y también del acento miserabilista por la visión que tenemos de los dominados receptores del mensaje. Sin embargo, los análisis críticos más estimulantes de los medios, como el del británico Stuart Hall, uno de los iniciadores de los estudios culturales y marxista herético, toman de manera contraria esta tensión. Stuart Hall pone en evidencia al menos dos cosas al propósito. Primero, en el marco de la lógica capitalista habría juego en la producción de mensajes, dejando lugar a espacios críticos a causa de una relativa autonomía profesional de los diferentes críticos que ahí participan. Primer aporte. Segundo, aún más importante, la codificación del mensaje en la lógica de los estereotipos dominantes. Tenemos los mensajes que están en la lógica de la ideología de las élites dominantes. Deja abiertas diferencias de espacios con la decodificación realizada por los telespectadores. La decodificación no es la misma que la codificación en los mensajes bajo el impulso de algunos estudios culturales británicos, sobre todo los de las audiencias, han sido sistematizados desde inicios de los 80. Los telespectadores entrevistados por esos estudios de audiencia tienden a filtrar los mensajes que reciben en función de su grupo social de pertenencia, de su género, de su generación, de diversas dimensiones de su trayectoria de vida, y esos telespectadores manifiestan capacidades críticas variables, pero raramente por completo nulas. La propaganda no tendría así los efectos necesarios y unívocos con frecuencia postulados por la crítica maniquea de los medios recurrente en sectores críticos y radicales. El famoso "esta culpa de los medios", común en la izquierda, aparece entonces en relación con la cuestión de la emancipación. Así, los estudios de audiencias nos han alejado de las representaciones miserabilistas tan corrientes en los medios radicales de una masa de telespectadores completamente alienados por la propaganda mediática. Quienes mantienen este tipo de discurso rara vez se preguntan por qué los otros, quienes son alienados por los medios, y cómo ellos escapan a esa supuesta alienación generalizada, a esa perspectiva donde los otros son vistos de manera elitista y despreciativa como una masa informe y pasiva. Y ya no hay mucho lugar para una emancipación de los oprimidos por ellos mismos, y ahí el desplazamiento superficial y frecuente en los espacios críticos a través de la satanización de los medios del verbo pronominal emanciparse. Emanciparse es la autoemancipación de los oprimidos, muchas veces proclamada públicamente por los medios radicales. Se cambia del verbo pronominal emanciparse al verbo transitivo emancipar, la emancipación por una élite supuestamente clarividente que guía a los alienados fuera de la oscura caverna platónica. La crítica miserabilista de los medios tiende a desarmar la crítica social de algunas de sus potencialidades libertadoras, uniendo sin darse cuenta a la vanguardia revolucionaria leninista de ayer o los profesionales de la política de hoy en una relación tutelar con la política. Es decir, una relación con la política bajo la tutela de una élite y ya no de la autoemancipación. Me parece que a través de una crítica común de los medios, presente incluso entre los zapatistas, se ha ido una derivación bien dirigida por los zapatistas a la relación del mundo ladino o mestizo con el mundo indio, el síndrome del evangelizador. El síndrome del evangelizador que se caracteriza, según el subcomandante Marcos, como la actitud de quien enseña y viene a ayudar, pero esa actitud de quien enseña y viene a ayudar el evangelizador, que puede tener buenas razones religiosas, reformadoras o revolucionarias, toma a las personas comunes desde arriba, ignorando sus capacidades críticas y sus saberes propios, haciendo prácticamente imposible la autoemancipación. Al revés de esa visión elitista extendida entre los medios radicales, los militantes de la autoemancipación deberían esforzarse por consagrar las capacidades por las personas comunes frente a los mensajes mediáticos. El tercer punto de esta primera parte es una maquinaria cargada de contradicciones y de granos de arena, habiendo abandonado la sobrevaloración de la fuerza voluntariamente manipuladora del capitalismo y de los medios que se le asocian. No somos empujados a resignarnos de cualquier manera frente al supuesto poderío de la hidra capitalista, entendida esta vez como una maquinaria impersonal, frente a la que no podemos hacer nada. No olvidemos que en las películas Terminator y Matrix, de las que ya hablamos, el poder Skynet y de la Matrix, debe ser llevado a retroceder bajo la presión de las resistencias. Sin embargo, en Matrix, la mecánica capitalista impersonal es todavía más susceptible de contención que en esos ejemplos cinematográficos. Pues Marx se interesa en las contradicciones del capitalismo, analizadas bajo el ángulo de una dinámica no homogénea del capitalismo, no completamente coherente, un capitalismo lleno de hoyos a partir de los cuales la emancipación es posible. Por ello se puede salir del capitalismo. Pero ¿cómo caracterizar la propia noción de contradicción del capitalismo? Aquí apunto a un conjunto de obstáculos estructurales, es decir, que pesan tendencialmente sobre todo el mundo, asociados a la dinámica capitalista, pero también, y por eso, es una contradicción a las posibilidades de emancipación que esa dinámica deja abiertas. Es a partir de esta doble dimensión, obstáculos estructurales, posibilidades de emancipación que deja abiertas, que se dibuja el enfoque de Marx, del capitalismo como dinámica contradictoria. Rompamos de cualquier manera con las ambigüedades en cuanto a una teleología histórica presente en Marx. En los momentos en los que Marx mira del lado de una necesidad histórica, del lado de una necesidad histórica, como si en ciertos pasajes de Marx el nudo de la contradicción debiera necesariamente zanjarse del lado de la emancipación, pero las contradicciones del capitalismo, tal y como las entendemos aquí, apuntan solamente a las posibilidades. Suponiendo un trabajo de politización para devenir lógica plenamente, esto se describe en la lógica análoga de la pareja acto-potencia de Aristóteles. Lo que no es sino potencia se actualiza en una acción para volverse efectivo. Estas contradicciones introducen granos de arena en la maquinaria capitalista y aparecen como zonas de fragilización de esta maquinaria. Zonas de fragilización del capitalismo que constituyen los lugares para desarrollar las resistencias y las experiencias alternativas, zonas de fragilización que si fueran el objeto del lenguaje político renovado y de acciones radicales podrían convertirse en puntos de apoyo principales de la emergencia de sociedades anticapitalistas. Esa es la presentación de estas contradicciones principales del capitalismo que dedicaré la segunda parte de mi intervención. Capitalismo contemporáneo para ser politizado. Los marxistas más tradicionales, a través de una contradicción principal, la contradicción capital-trabajo, en una lectura tiende especialmente colectivista y productivista del capitalismo. De manera más amplia, retomo cuatro contradicciones principales del capitalismo. En interacción con formas de dominación no reductibles al capitalismo, estas cuatro contradicciones, desprendiéndonos de presupuestos colectivistas y productivistas. Primera contradicción, la contradicción capital-trabajo, la contradicción capital-trabajo privilegiada por los marxistas y que existe siempre alimenta las desigualdades de clase que siguen estructurando fuertemente la cuestión social a escala nacional y mundial. ¿Cómo caracterizar a esta contradicción capital-trabajo? El capital se opondría al trabajo a través de una relación de explotación, pero desarrollaría el trabajo para alimentar su proceso de acumulación. Y así, el capital produciría, según la formulación de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, sus propios enterradores. Habría que precisar enterradores potenciales para romper con toda tentación de teleología histórica, de necesidad histórica. Habría que extender hoy la cuestión social en el sentido de la sociología postmarxista, de Pierre Bourdieu a otras formas de dominación interactuando con el capitalismo, como la dominación masculina o las discriminaciones racistas postcoloniales. Por lo demás, habría que poder considerar los efectos de la precarización contemporánea del trabajo, y esto igualmente a escala mundial. Ese fenómeno contemporáneo que es la precariedad, la precarización, segunda contradicción, la contradicción capital-naturaleza. La contradicción capital-naturaleza convoca a considerar la cuestión ecologista. Los trabajos llamados ecosocialistas nutren actualmente esta pista. Aprehender esta cuestión a partir de Marx supone también regresar de manera crítica a su fascinación por el desarrollo tecnológico y el productivismo industrial del siglo XIX. Desde este punto de vista, Marx aparece ambivalente entre una cultura productivista, es decir, que remite una lógica de la producción por la producción, y de indicios antiproductivistas, de crítica ecologista del agotamiento de la naturaleza por la lógica capitalista. ¿Cómo abordar esa contradicción capital-naturaleza? La naturaleza sería ella también explotada en la dinámica de acumulación del capital, pero en el agotamiento de los recursos naturales, como en los riesgos tecnocientíficos asociados a la lógica contemporánea de la ganancia, el capitalismo pondría sus propias bases naturales y humanas de existencia y las del conjunto de las sociedades humanas. Esto llama a una ampliación del horizonte temporal de la crítica del capitalismo como de la filosofía política emancipadora por la toma en consideración de las generaciones futuras. En el sentido de la filosofía de la responsabilidad formulada por Hans Jonas, la noción de progreso no debería ser abandonada, pero sí significativamente redefinida. Tercera contradicción, la contradicción capital-individualidad. Una contradicción capital-individualidad sería trabajada también por el capitalismo y más todavía por el neocapitalismo, que valoriza particularmente una cierta figura del individuo, y esa contradicción capital-individualidad planteará la cuestión individualista. Cuestión social, cuestión ecologista, cuestión individualista. Este punto concierne a mis propias investigaciones sociológicas en curso. De manera poco conocida, planteo los manuscritos de 1834 al libro del Capital de 1867. Marx cuestionó la reducción unidimensional de la vida de la diversidad de sentidos y de capacidades de las personas por medio de dos mecanismos: la hegemonía del valor mercantil y la división del trabajo en la fábrica capitalista. Es por esto que él postuló un comunismo de la singularidad individual contra lo que calificó en los manuscritos de 1848 como comunismo que, como él dijo, se esfuerza por llevar todo a un mismo nivel. El individuo de Marx atomizado no es el de la economía liberal y neoliberal. Desde el inicio aparece atrapado en las relaciones sociales. Marx esboza un enfoque que hoy llamamos relacionista. En las ciencias sociales del individuo que está atrapado en las relaciones sociales. ¿Cómo aprender la contradicción capital-individualidad? El capitalismo contribuiría a nutrir el individualismo contemporáneo en interacción con otras lógicas sociales no limitadas al capitalismo, como la consolidación de una intimidad personal y la transformación de la familia patriarcal. Entonces, el capitalismo ha contribuido a nutrir ese individualismo contemporáneo, pero una parte ha estimulado los deseos de plenitud personal de los individuos, pero sobre todo al final del capitalismo va a limitar y truncar la individualidad por medio de la mercantilización, así como por la división del trabajo. El capitalismo genera deseos de realización individual que no podrá verdaderamente satisfacer en el marco de su dinámica de acumulación del capital vía la lógica de la ganancia, provocando sueños de florecimiento personal y de reconocimiento individual. Al final, el capitalismo creará más bien frustración. La pareja reconocimiento-desprecio, trabajada por el teórico crítico alemán Axel Honneth, proponen una entrada particularmente estimulante en los mecanismos y los efectos de la contradicción capital y capital-individualidad. En el marco de la contradicción capital-individualidad, los deseos individuales frustrados y las individualidades lastimadas de las personas en déficit de reconocimiento devendrán igualmente, para usar la expresión de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, los enterradores. por supuesto, potenciales del capitalismo, como los asalariados en la contradicción capital-trabajo. Corresponde a los grupos radicales inventar un lenguaje político renovado, mediaciones y prácticas militantes a fin de politizar las intimidades contemporáneas, mutiladas por el capitalismo y convertidas en una fuerza de transformación sociopolítica. Cuarta y última contradicción principal del capitalismo contemporáneo. La contradicción capital-democracia. La contradicción capital-democracia no es sino recientemente que ha, y así se ha inscrito más firmemente la cuestión democrática en la crítica del capitalismo. Cuestión social, cuestión ecológica, cuestión individualista, cuestión democrática. Los análisis altermundistas han provisto recursos en ese sentido, pues la actual, pues la fase actual de la globalización neoliberal tiende a hacer retroceder los logros limitados de los regímenes occidentales. Esta fragilización reciente tiene varias manifestaciones. El desplazamiento de los poderes hacia las empresas multinacionales y las instituciones tecnocráticas, FMI, Banco Mundial, OMC, Comisión Europea, etc. Desprovistas de cualquier excepción democrática respecto a los poderes políticos de los Estados-nación, la reducción del pluralismo de expresión con la concentración de los medios a escala mundial y el ascenso de lógicas de seguridad y antiterroristas limitando las libertades individuales y colectivas. Por otra parte, la socióloga belga Isabel Ferreras ha mostrado en una investigación sobre las cajeras de supermercado cuántas de las aspiraciones cotidianas de los asalariados, estimuladas por los ideales democráticos difundidos en nuestras sociedades, entran en contradicción con la lógica oligárquica propia del funcionamiento de la empresa capitalista. Entonces, en un caso de tensión entre, por un lado, las aspiraciones democráticas que son difundidas en la sociedad y en otro, el carácter oligárquico de la empresa capitalista, desde la óptica de los trabajos de Cornelius Castoriadis, el capitalismo puede entonces también ser cuestionado a partir del imaginario democrático. Sin embargo, habría que darle una tonalidad más libertaria, anarquista a la cuestión democrática, preocupándose de los propios mecanismos de la representación política y la profesionalización a la manera como nos la sociología crítica de Marx Weber a Pierre Bourdieu. Estos sociólogos han puesto en evidencia la existencia de una dominación propiamente política, la dominación de los representantes sobre los representados, de los profesionales de la política sobre los ciudadanos comunes, dominación política no reductible a la explotación capitalista. Es indispensable considerar esta dimensión si se quieren señalar los riesgos recurrentes para los proyectos políticos de perspectiva emancipatoria, es decir, los riesgos de ser ganados por el poder que se cree tomar cuando quería cambiar el mundo. Habría que aportar más precisamente una cuestión democrática que yo llamaré una cuestión democrática libertaria. Pero las contradicciones principales del capitalismo no son los obstáculos principales del problema. A esas cuatro zonas de fragilización del capitalismo habría que añadir los modos de opresión irreductibles del capitalismo, pero que contribuyen a la definición contemporánea de la cuestión social. Señalaré dos particularmente importantes en los contornos actuales de la cuestión social. La primera opresión, la opresión de las mujeres. Por ejemplo, las desigualdades salariales entre hombres y mujeres con competencias iguales o el trabajo doméstico gratuito en cuanto a la reproducción de la fuerza del trabajo ponen claramente en evidencia su lugar en la cuestión social. Segunda opresión, la opresión racista postcolonial. Hay una serie de semejanzas y no una estricta identidad entre la opresión colonial de la época de las colonias occidentales y ciertas situaciones actuales tanto en los países del norte como en los del sur. Se trata de la discriminación, de discriminación sistemáticas acompañadas de racismo. Este panorama de las fragilidades del capitalismo ha sido posible por una ampliación de la crítica social respecto a las lecturas marxistas tradicionales. Esta ampliación de la crítica dibuja una visión pluridimensional de la emancipación. Y al mismo tiempo, esta ampliación de la crítica permite enriquecer esta visión pluridimensional de la emancipación. Este panorama de las fragilidades del capitalismo convoca a la exploración de lenguajes y de acciones que comprendan esas contradicciones. Se trata de sus contradicciones, de sus efectos opresivos, deshumanizantes y de los peligros para el futuro del planeta. Y también se trata de las resistencias, las aspiraciones emancipadoras, igual que lo que llamaré los imaginarios utópicos, que anidan en los recovecos de la vida común, hasta en las intimidades personales de los individuos. Sin que esto sea vivido, las más pero con una gran potencia política si es que se politiza. Esto invita también en las intersecciones de esas contradicciones a trabajar la convergencia entre los movimientos sociales comprometidos principalmente en terrenos diferentes. Con todas estas contradicciones del capitalismo hay todas esas opciones de convergencia que podemos decir que afilizan mucho el capitalismo y que apelan a desarrollar una globalización transversal de todas las contradicciones diferentes y las opresiones que interactúan con él. Esto a una escala mundial, pues el propio capital y sus daños se inscriben cada vez más en un espacio mundial. Y no pensamos que las soluciones, no podemos pensar que las soluciones emancipadoras puedan existir a un nivel solamente nacional. Los zapatistas nos enseñan en varios planos sobre esos lenguajes políticos a reinventar. Al menos sobre tres planos. En primer lugar, los zapatistas han sabido fabricar política radical partiendo de la vida cotidiana y partiendo de las existencias comunes, más que fastidiar a los oprimidos con consignas concebidas arriba, sacadas de los lenguajes politiqueros acartonados y los revolucionarios. En segundo lugar, los zapatistas han forjado un lenguaje nada común en política, recuperando el cuento y la poesía, cargados de metáforas, humor y autoironía. Y en tercer lugar, los zapatistas han sabido construir puentes entre las acciones locales, las acciones nacionales y las acciones internacionales. Tres elementos muy apreciados por todos aquellos que buscan encontrar caminos nuevos para la crítica social emancipadora. A manera de conclusión, diré que la hidra capitalista da menos la impresión, después de este análisis, de ser todopoderosa. El análisis puede destacar toda una serie de puntos posibles de contención de la hidra capitalista y los movimientos sociales podrían aprovecharse de esto. Haría falta, pues, que los pensadores críticos y más ampliamente los anticapitalistas dejen de alimentar la fuerza simbólica de un monstruo disminuido. Pues es un monstruo que está cargado de patologías, un monstruo que está frágil y débil. Haría falta que los pensadores críticos del capitalismo y los anticapitalistas en general apoyen más ahí donde se le hace daño, en sus zonas de fragilización. Hasta aquí el esclarecimiento un poco desfasado en relación a esta problemática del pensamiento crítico frente a la idea capitalista que yo les propongo. Gracias por su atención y solidaridad con nuestras compañeras y compañeros zapatistas. Gracias.